estamos. Muy buenas, saludos desde Irola Irratia. Aquí estamos arrancando Asesino el Rock and Roll, 26 de enero. Bueno, hoy no tendremos grupo invitado, pero bueno, vamos a tener como siempre novedades. Lo nuevo de Subversión X, Los Bujes desde Asturias, algún avance de próximo disco de Escombros, bueno, unas cuantas cosillas, en nuestra casi habitual dosis de rock high energy australiano. Y bueno, vamos a arrancar ya el programa de hoy escuchando a Lie Detectors, a la banda donostiarra que ya próximamente y en breve, esperemos, tendrá ya en la calle su primer disco largo, que además van a titularlo así, Long Play, después de publicar varios singles en 7 pulgadas, EPs y demás, pues estrenan con este disco. Y bueno, hay algún avance por ahí, hay un videoclip recientemente estrenado en YouTube del tema El Regalo, que es con lo que vamos a arrancar este Asesino el Rock and Roll de hoy desde Irola Irratia. Aquí están Lie Detectors, El Regalo. Empieza suave. Y es que mi vida es con cerveza, sin cerveza no es mi vida. Sácame una cerveza más. Que mi vida es con cerveza, sin cerveza no es mi vida. Sácame una cerveza más. Ese libro de Michael me empujó a buscar mágicos brebajes para degustar. Que mi vida es con cerveza, sin cerveza no es mi vida. Sácame una cerveza más. Es que mi vida es con cerveza, sin cerveza no es mi vida. Sácame una cerveza más. Y empecé por las lagers con lúpulo de Zatec. La ría ley inglesa si me fue muy bien. Cerveza no es mi vida, sácame una cerveza más. Y es que mi vida es con cerveza, sin cerveza no es mi vida. Sácame una cerveza más. Dos pequeños amores a orillas del ring. Una morena y una rubia no se llevan bien. ¡No muy bien! Rebosando espuma y a brindar. Cerveza más, que mi vida es con cerveza, sin cerveza no es mi vida. Sácame una cerveza más, es que mi vida es con cerveza, sin cerveza no es mi vida. Sácame una cerveza más, es que mi vida es con cerveza, sin cerveza no es mi vida. Sácame una cerveza más, bien. Señor, bueno, diversión que no falte, eso asegurado, con Lie Detectors, el quinteto donostiarra. Y nada, pues un disco que bueno, va a editar Folk Records y bueno, que ha sido grabado en los estudios Gárate, con Kaki Arcarazo a los mandos. También una garantía de un buen trabajo y seguramente nos vamos a divertir mucho disfrutando con Lie Detectors y también, pues, por supuesto, cuando empiecen a presentar el disco en ruta. Pues bueno, hemos empezado con ese El Regalo, muy recomendable y divertido el videoclip que podéis ver en YouTube. Y seguimos, ahora nos vamos hasta Madrid y vamos a escuchar a Escombros, bueno, una banda que ya venimos siguiéndoles la pista desde hace un tiempo, que tienen por aquí editado alguna cosilla, tienen un 7 pulgadas, un EP. Anteriormente, pues habían presentado una demo, y bueno, pues ya por fin parece que se han animado a grabar algo un poquito largo, sin ser un LP, digamos, de al uso, ¿no? Con 10 o 12 canciones, creo que eso van a ser menos. en este caso, ya sabéis que ahora parece que los discos largos, lo que entendíamos por un LP, parece que ya se ha quedado un poco atrasado, y ahora las bandas parece que prefieren hacer discos más cortitos, igual de 6, 7 temas. Y bueno, Escombros han lanzado un par de temas de avance que irán en ese disco que se va a titular, ¿cómo se va a titular? Ojalata Pura. Y bueno, pues vamos a escucharlos. Esto es, para empezar, se llama 10 minutos, así suenan Escombros. Ahí están sonando Escombros, 10 minutos, uno de los temas que irán en ese trabajo próximo, Ojalata Pura, el título, para esta banda que ya veis que meten distorsión, punk, rock and roll y un espíritu, diría yo, un poco barrio bajero también, ¿no?, en sus letras. Y bueno, nos mola mucho la actitud de esta banda. Y además, bueno, después de haberles podido ver cuando estuvieron en el Tubo de Baracaldo, que nos dejaron muy buen sabor de boca, pues a la espera de que con este nuevo trabajo bajo el brazo se den una vueltita por aquí. Si tenéis ocasión de verles en vuestra ciudad, pues no lo dudéis, Escombros. Hay que escuchar un segundo tema, Salvajismo. Aquí siguen siendo desde Madrid. Enfermeros y enfermeras, fuman pitié en las Sí, señor. Bueno, una chulada de tema. Este salvajismo, eran escombros. Dos temitas hemos escuchado de este cuarteto de Madrid. Avance de lo que va a ser Ojalata Pura, su nuevo trabajo. Bueno, pues ahora vamos con Subversión X, el trío veteranísimo desde Santurchi, desde 1992, A pie de asfalto y Noches de Aquelarre es el título de su nuevo trabajo. Por cierto, la banda está estos días, está en Ecuador y han hecho ahí, ayer mismo creo que día 25 tocaban en Quito algún conciertillo por ahí y bueno, pues eso, enganchando a un montón de gente también al otro lado del charco ya desde hace años, Subversión X y Noches de Aquelarre retrae 13 nuevos temas. Vamos a empezar con esta canción que yo creo que es una de las más destacadas del disco y que se titula El mismísimo Satanás. Pensé apearme de esta vida y quise arder un poco más. ¿Cuántos querrían que mis cenizas no les volvieran a molestar? De nuevo apareció mi sombra iluminando vuestra oscuridad. Vivís a ciegas sin vislumbrar la luz de los demás. Tanto aprendí de mis errores que necesito volver a errar para no estar a vuestra altura, donde se encuentra la necedad. Es el desorden de mi cabeza el que me dice no confíes en su felicidad. Es su mentira, la necesitan para estar vivos un día más. ¡Hey! Y quiero arder un poco más hasta veros suplicar donde se encuentra vuestra paz. Cuando estéis muertos, Dios dirá. Tantas veces fui enterrado que alcancé la inmortalidad. Para más sinri, mi cruce apuntalado y clavos me faltan para no escapar. Todos los payasos que en mi circo quisieron entrar fueron mis sueños y mis pecados los que me hicieron libre de verdad. La angustia se pudre en mis entrañas cuando de mí no la puedo arrancar. La parca espera tan lujuriosa para en mi choza poder entrar. Y los cobardes que susurraban a la tormenta sucumbirás. Vuestra ignorancia es el atrevimiento. Yo soy el mismo Satanás. ¡Hey! Y quiero arder un poco más hasta veros suplicar donde se encuentra vuestra paz. Cuando estéis muertos Dios dirá. Y quiero arder un poco más donde se encuentra vuestra paz. Cuando estéis muertos Dios dirá. Bueno, gran tema este que acaba de sonar de Subversión X en su nuevo trabajo, Noches de Aquelarre. Bueno, pues hay una versión también en acústico de este mismo tema, el mismísimo Satanás, incluida también en el disco, en ese caso en acústico. Y luego así también como curiosidad han regrabado uno de sus viejos éxitos, Vuestros Caramelos Envenenados. La verdad es que el disco tiene una producción muy buena, suena muy bien y yo creo que siguen dando pasitos hacia adelante y mejorando lo hecho hasta ahora. Subversión X, más centrados que nunca diría yo. Y bueno, pues con temas como el que vamos a escuchar a continuación, se titula Mono Sapiens y también con unos arreglos de teclado y tal. Y bueno, las, digamos que las letras también marca de la casa. We'll be right back. Bueno, ahí están sonando su versión X con este disco Noches de Aquelarre. Hemos escuchado esas dos temitas, vamos a ir con un tercer tema. Estamos de paso, se titula. Y no sé lo que iba, os iba a comentar, pero bueno, luego si me vuelve la inspiración os lo digo. Estamos de paso de su versión X sonando ya en Asesino el Rock and Roll. Lo que os quería comentar era que bueno, que estaba ya un poquito aquí pensando qué número hace este disco ya. Creo que, no, y tengo la duda si es el séptimo u octavo disco. Creo que sin contar el directo y tal, creo que es el séptimo disco de estudio de su versión X, este Noches de Aquelarre. Y bueno, pues de momento lo vamos a dejar ahí. Hemos escuchado tres temitas de este trabajo. Van a estar tocando, arrancando un poco lo que es la gira de presentación de este álbum, conciertos por Andalucía. Concretamente van a estar en Marinaleda el viernes 21 de febrero, y al día siguiente estarán en Almería, ambos conciertos junto a, vamos a ver, a Eddie Costras, ¿eh? Eddie Costras, debe ser una banda de por ahí abajo de con ese nombre de Almería. Con ese nombre me refiero, que nombre divertido, ¿no? Eddie Costras. Y nada, pues eso. Un disco muy recomendable, el nuevo trabajo del trío de Santurci. Bueno, pues seguimos en Asesino el Rock and Roll. En este 26 de enero, último programa de este mes, del primer mes de este 2020. Recientemente estrenado, y que esperemos que nos traiga muchos buenos trabajos, grandes conciertos, y bueno, estaremos aquí para contarlo y disfrutarlo. Nos vamos hasta Australia, algo ya, como os decía al principio del programa, casi es raro el programa en el que no nos damos una vueltecita por ese país tan lejano, ¿no? Y a la vez tan cercano, gracias a nosotros, gracias al montón de buenísimas bandas que siempre ha habido allí, sigue habiendo, Y bueno, pues una parte muy importante de la historia del rock and roll, digamos, más en cierto modo más underground y bueno, y más intenso, desde luego. Bueno, todo este rollo para deciros que vamos a escuchar a una banda que se llama Powerline Snakers. Alguna vez yo creo que ya han sonado en el programa. Este es el nuevo grupo, el grupo en el que ahora mismo actualmente está liado John Nolan, que bueno, pues es uno. Joder, este sí que se podemos decir también que es un superviviente de la generación de los 90 y tal, ¿no? Y de bandas ha pasado este guitarrista y compositor, ha pasado por bandas como Bored o Powder Monkeys. O sea, dos bandazas impresionantes, ¿no? De lousy rock. Y Powerline Snakers se estrenaron con un primer álbum ahora, pues hacia 2018 creo que salió el disco, un disco de 11 canciones. Y de ahí vamos a empezar con esto, se titula Miracle of Sin. Así suenan desde Australia, desde Melbourne, Powerline Snakers. We'll be right back. Bueno, madre mía, tremendo temazo este que acaba de sonar, este Miracle of Sin de Powerline Snakers, su disco Disaster Peace. Vamos a escuchar una segunda canción, Too Steep Wreck se titula. You gotta trust me on this. Vaya dos temazos hemos escuchado de este álbum de Powerline Snakers con John Nolan a la cabeza, este Disaster Peace, tomad nota y seguimos. Y vamos a seguir en Melbourne, vamos a escuchar a Power, segundo trabajo de este trío poderosísimo. Ahí es que el nombre ya, bueno, es mejor nombre no podían tener, Power. Turn It On, el título de su segundo trabajo, que se publicaba a finales del 2018, por ahí creo que salió el disco. Ya nos dejaron KO con el primer trabajo y con el disco Electric Glitter Boogie, y este Power pues no le, vamos, sigue la cosa en su sitio y mejorando, incluso con pedazo de temazos como el que vamos a escuchar y que abre el disco y se titula este trayazo No Morals. Yeah. Bueno, increíble, vamos. Ah, Dios, qué. Vaya tralla. Power, llevándoselo todo por delante. Estos sí que asesinan el rock and roll, madre mía. Ahí estaba No Moral, ese tema que abre su Turn It On, su segundo disco desde Melbourne, este poderoso trío que acaba de sonar. Y seguimos, y ahora nos vamos con una banda asturiana que son Los Bujes. Estamos de enhorabuena con la vuelta a la actividad de esta banda. Que bueno, se hicieron notar bastante, sobre todo en la década de los 90, que fue su periodo de actividad más grande. Y que bueno, luego la verdad es que sí que han venido haciendo cosas esporádicas, apariciones puntuales, algún concierto. Pero bueno, el grueso de lo que fue su actividad se remonta pues eso a la década de los 90, desde que publicaron en el año 91 su primer trabajo, su primer disco, que además creo que fue a cuenta de ganar un concurso de bandas de Asturias y tal, y luego dejaron discos estupendos como Hungry for Love del año 95, me gusta cantidad su siguiente álbum del año 97, Atomic, y bueno, dejaron también 8 canciones kinkies, un CD para Subterfuge Records y algún single y tal, y bueno, pues una banda muy en aquellos años muy destacada dentro de la escena del garaje 60s. Y bueno, pues han retomado el asunto con un fantástico disco que acaban de publicar, esta banda de Mieres, de Asturias, Rendezvous, el título de este trabajo que trae 8 nuevas canciones, que suena genial y que de nuevo pone en la carretera a Los Bujes. Recuerdo con bastante cariño un concierto que les pude ver en directo, bueno, sería el año 95-96 quizá, en aquella sala que había en Zorrozaurren, en Canal, en aquel garaje, y me encantaron, desde luego. Y bueno, pues con ganas de ver cómo se lo hacen a día de hoy, en 2020, de Los Bujes. El disco desde luego está muy bien y sigue manteniendo un poco su esencia, desde luego, con ese, pues eso, ese garaje punk, rock and roll sucio, pasajes lisérgicos, esa psicodelia, un poco el rollo este, ¿no? Vamos a escuchar, igual nos vamos a quedar con temas más directos, más que nada por no escuchar los temas más largos quizá. Y bueno, para empezar, esto se titula Second Chance. Aquí están Los Bujes. Waiting in the cold, there's nothing to behold. Ahí están los Bujes, sí señor, con su nuevo trabajo, Rendezvous. Este es Second Chance, es lo primero que hemos escuchado, y ahora vamos con otra canción, se titula Follow the Leader, aquí sonando ya. Los Bujes. Están los Bujes con su nuevo trabajo. Hemos escuchado este Follow the Leader y aprovecho para comentaros que esta canción también está incluida en el recopilatorio de Rock and Flip, del blog Rock and Flip, que bueno, anualmente con el final de año y comienzo de nuevo año, pues hace una compilación con, bueno, con lo más destacado bajo su punto de vista. De lo que ha sido el año, ¿no? En este caso en el 2019, con un montón de bandas, en este caso hasta 29 grupos han entrado, y entre ellos están los Bujes con este reciente nuevo trabajo que ha salido a finales de este pasado 2019, incluyendo este tema Follow the Leader, y luego pues un montón de bandas más, muchas de ellas que bueno, han sonado aquí en Rock a Todo Trapo, en Asesino, bueno sí, en Rock a Todo Trapo y ahora Asesino el Rock and Roll. A veces nos liamos todavía con el traspaso de programa. Y eso, que en el propio blog de Rock and Flip podéis descargar con un enlace pues ese recopilatorio, que bueno, que es ideal para llevar contigo en el móvil, en el coche o donde te apetezca escucharlo. La verdad es que son una serie de recopilatorios pues muy interesantes y muy aprovechables, desde luego, con grandes bandas y grandes temazos. Vamos a escuchar una tercera canción en este estreno que estamos haciendo aquí de Los Bujes y su último trabajo, Rendezvous, y vamos a ir con Do It, She Said. She said, we could fall apart. Bueno, pues hasta ahí este estreno en Asesino Rock and Roll del nuevo disco de Los Bujes, Rendezvous, con 8 temas, editado en vinilo. Y bueno, pues para más información, pues tenéis la página de Facebook de la propia banda de Mieres de Asturias, Los Bujes, a quien acaban de sonar con 3 temazos de su reciente nuevo trabajo. Y vamos a ir cerrando el programa con una banda que esta es el descubrimiento de la semana, ¿no? Que me ha encantado este grupo. Este grupo que yo supongo italiano, porque cantan en italiano. Y bueno, pues por lo visto, la verdad es que no tengo mucha información, la verdad, bastante poca, de esta banda llamada Sanguisuga. Sanguisuga, que traducido quiere decir sanguijuela. Y creo que este es su primer álbum con 10 canciones. Lo ha editado el sello alemán Wanda Records. Y poco más os puedo decir, que lo que he escuchado me ha gustado un montón. Hacen un punk, pues, ¿cómo decirlo? Viejuno, pero a la vez tiene algo especial, no sé. Con su melodía y tal, pero no sé, se tira, yo creo que a esas bandas viejas del punk, del Killed by Death y este rollito, con un toque especial. A veces también me recuerda un poquito a los Dickies, quizás por la voz en algunos temas. Incluso a Biznaga, bueno, no sé, escuchadlo vosotros mismos. Vamos a poner al menos 2 o 3 canciones para cerrar el programa de hoy. Y nada, el disco parece ser que no tiene títulos, o quizás se titula Shame, y son Sanguisuga. Vamos a empezar con esta canción que se titula Guerra Psicológica. O psicológica, o como se diga en italiano. Pero aquí ya veis la marchita que tiene en el sonido. Muy bien esta banda, el loro con ellos. Ese es el sonido de esta banda, Sanguisuga. Italianos. Vamos a ir ahora con este temita que se titula Segui la Fola, que creo que quiere decir Sigue a la Multitud. Ahí están sonando ya. Esto es auténticamente adictivo, el rollo que lleva esta gente, esta banda Sanguisuga, Sanguijuela, que se estrenan con este álbum de 10 canciones. Vamos a despedir el programa con el tema que abre el disco, que se titula Disumanizato. Esto ha sido Asesino el Rock and Roll, 26 de enero. Hasta el próximo programa, os dejo con Sanguisuga. A bailar. Disumanizato.